Estamos. Subide pa' aquí, artesans. Por favor, subide pa' aquí, artesans. Tocamos en si bemol. Podéis practicar o retruso. Evide de aquí, e corta de alá. Que cando remates, moi ben vai soar. E mire de aquí e corta de alá. Lume Pardiña! Siguen a pasar los días, aprendiendo y disfrutando, ya nos vemos en pardillas, más de hombres y mujeres, a manera volta vida, pintanos mamá nuestra, ya nos vemos en pardillas. Moita xente traballou